A ver, en el día de mañana se va a presentar, está firmada por aquellas personas que venían trabajando fundamentalmente en el respeto a las resoluciones judiciales. Lo que ha pasado en el día de hoy es similar a lo que pasó el lunes, un atropello a las instituciones. Lo que pasa es que el lunes fue el decreto, lo de hoy ha sido directamente sentenciando, es decir, seguimos adelante, vamos a avanzar, no paramos, no vamos a respetar las sentencias judiciales ni vamos a respetar las mayorías circunstanciales, porque son destituyentes. La verdad es que es muy preocupante, es la antesala a las tiranías que han ocurrido en algunos lugares del mundo, en la historia, ¿no? Ignorar el Parlamento, hoy ha anunciado la Presidenta de la Nación para que nos demos cuenta, como si mañana el CNR dice no le debe hacer caso a las ordenanzas municipales. Es muy grave lo que ha dicho la Presidenta del día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y obviamente más allá de marcarlo, verlo y denunciarlo, ¿qué salidas quedan de esta situación que se está dando en el país, Morán? Nosotros vamos, la verdad, vamos a trabajar dentro de la República, dentro de la ley, dentro de la institucionalidad. Estamos yendo a una sesión especial la semana que viene, que a nosotros nos hubiese gustado de la coalición cívica que hubiese sido hoy, para derogar el decreto de necesidad y urgencia y para declarar la nulidad, lo que significa que se vuelva a foja cero. Uh-huh. Me da la sensación que si estas cosas ocurren, van a tener que volver para atrás en algún punto. Si no, la Presidenta, si incumple con la ley, si incumple con el Poder Legislativo, si incumple con las sentencias judiciales, se convierte en una Presidenta de hecho, por más que tenga legitimidad en el origen, se convierte, pierde legitimidad en sus funciones, ¿no? Uh-huh. Morán, hoy la Presidenta de la Nación dijo y le pidió a la oposición que le diera la receta para pagar la deuda, ¿de dónde y cómo? En el discurso en cadena nacional. ¿Cómo se paga la deuda? ¿Hay que pagarla? ¿No hay que pagarla? Son los mismos discursos de la época de Menem, ¿no? La deuda externa se puede pagar de muchísimas formas. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se pague con las reservas. Acá hay un presupuesto en donde se planificó una paga de una deuda externa y parte se podía refinanciar. Ahora, primero se pone a los ahorristas extranjeros por arriba de los ahorristas argentinos. Segundo, se manotea la plata el día primero, casi en una situación, como dice mi compañero Fernando Iglesias, del bloque de la coalición cívica. Nos entretenían con un discurso y al mismo tiempo el ministro de Economía y la presidenta del Banco Central no estaban porque estaban apurando la reunión de directorio y el pasar a la cuenta del Banco Central a la cuenta del Ministerio de Economía, la plata, casi propio de un carterista, ¿no? Lo entretengo por un lado y estoy manoteando la billetera por el otro. Uh-huh. Entonces, lo que ha ocurrido, digamos, primero que es una gravedad institucional muy grande, y segundo, nosotros estamos de acuerdo de que se pague la deuda externa, pero que se pague con una planificación presupuestaria correcta, que es la que se hizo el año pasado, y a lo sumo habrá que rever esa planificación. Uh-huh. Claro, está que exactamente, que habrá que tener una situación de al menos de revisión de esa planificación. Sabemos que hay movimientos en el conurbano, porque vio que muchas veces hay discursos de la presidenta que llegan muy rápido, y en el conurbano se están reuniendo todos los intendentes. Dicen que la oposición reaccionaria hace que nos juntemos, dijo el intendente de 3 de febrero, Hugo Curto, en un encuentro de los principales jefes del conurbano para estar atentos, según dicen. ¿Cómo se lee esto? Los más golpistas y destituyentes en la Argentina siempre fueron los varones del conurbano, que hoy son kirchneristas, pero en realidad, mire, la verdad es que si yo fuese Cristina Fernández de Kirchner y se juntan los intendentes del conurbano, no sé si me pongo contento porque me van a apoyar o porque me van a destituir, porque son los mismos precedentes que hubo en el 2001 cuando destituyeron a De la Rúa. Uh-huh. De la Rúa cometió muchos errores, pero que los saqueos fueron programados no hay ninguna duda. Uh-huh. Por lo tanto, no obstante esto, a ver, lo que quiero decir es, por un lado, hay que parar la capacidad de destrucción de las instituciones que tiene Néstor Kirchner. La oposición, tal como lo dijo Carrió, se tiene que juntar y dar una señal con firmeza. Debe rápidamente declarar la nulidad del decreto. Nosotros tenemos que presentarnos en la justicia todas las veces que sea necesario y los jueces le ordenarán a la Presidenta de la Nación que haga o que vuelva hacia atrás las acciones que hizo a partir del decreto, y lógicamente que dentro de un año hay que votar distinto, a la sociedad de Olavarría, a la sociedad de la provincia de Buenos Aires. Basta de votar el modelo pejotista, que no digo peronista, porque las familias que han sido más víctimas del modelo pejotista que ha tenido como líderes a dirigentes del PJ, pero también como conviventes a muchos dirigentes radicales, muchas familias peronistas han sido víctimas de ese modelo. Lo que hay que cambiar es el modelo. Hace 24 años en la provincia que esos intendentes, Curto, gobierna desde el 83. Fue kirchnerista, menemista, dualdista, kirchnerista, sionista, mañana es de Narváez. Ahora, si votan a de Narváez, que por debajo tiene a Quindimil, tiene a Villordo, que está vinculado a la droga. Bueno, la verdad, si quieren que las mafias... Ustedes están sufriendo, como muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, un problema de la inseguridad terrible. La inseguridad en la provincia de Buenos Aires genera estadísticas mayores, de mayor inseguridad, más delitos y delitos más violentos, fundamentalmente por la droga. Mientras haya PJ en la provincia de Buenos Aires, no va a haber lucha contra el narcotráfico y contra las drogas. Al contrario, van a mirar para el costado. Y en algunos casos hasta se van a financiar la política de la droga. Bien, Morán, una última. Sabemos que hay gestos y acciones del gobierno que hasta uno a propia luz las ve como irresponsables. Digo, en toda esta situación que se está dando entre gobierno y oposición, por la cual tenemos que enfrentar por lo menos 2 años más, mínimo, claro está, porque aquí hay que empezar a borrar la palabra destitución de un lado y del otro, esto está claro, pero ¿cómo? ¿No hay una autocrítica de la oposición al comportamiento? ¿No hay una mirada retrospectiva de la oposición para saber cómo se está comportando? ¿No habrá que ponerle un freno a esto para llegar por un carril sano a transcurrir estos 2 años? Yo creo que la autocrítica que se tiene que hacer la oposición es, en algunos bloques, algunos diputados van a tomar café de olivo porque todavía no terminan de definir. Confían en que Kirchner puede mejorar en algunos aspectos algunas leyes, entonces no terminan de definir si son oficialistas o opositores. Es un momento en el cual hay que parar la capacidad de avance y destrucción sobre las instituciones que tiene Néstor Kirchner. No es momento de grises. No hay riesgo institucional en la Argentina. El presidente bloque en la UCR se ponga a tratar de elaborar la mejor ley con la mejor buena fe, como lo hizo Aguad, pero finalmente un error que nos debilita. No es momento en donde la centroizquierda se ponga a coquetear de que es un poco oficialista y un poco opositor, tienen que plantarse de un lado o del otro. Es un momento de firmeza, como dijo Carrillo, hay que ponerse todos los bloques opositores, primero derogar el decreto de necesidad y urgencia, reclamar judicialmente y luego construir.